quedó inaugurada el día 24 en la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang, la Galería de Pancartas. Impulsemos el avance victorioso del socialismo con la gran fuerza motriz que es la capacidad de fortalecernos con nuestros propios medios, la cual empuja el ejército y pueblo de Corea en la lucha por la materialización de las tareas combativas trazadas en el histórico mensaje del enviado del máximo dirigente Kim Jong-un. En el local se ven colocadas decenas de pancartas expuestas por la Casa de Creación Mansudae, la de Creación Central de Bellas Artes, la Universidad de Bellas Artes de Pyongyang, la Casa de Creación de Bellas Artes del Ministerio de Ferrocarril. Los funcionarios del sector interesado y los ciudadanos recorrieron el local de exhibición.